Buenos días. Este día queremos hacer unas reflexiones de la colección Registro Civil Apuntes, una reflexión en torno a la vulnerabilidad de los registros civiles en América Latina a situaciones irregulares motivadas por aspectos de carácter político y agravado en los últimos años por la presencia de el crimen organizado, los traficantes de ilegales y todas aquellas situaciones irregulares que conllevan a la obtención de documentos falsos o documentos que no reflejan la integridad de la información contenida en las inscripciones de los hechos y actos del Estado civil, especialmente en lo que se refiere a los nacimientos y a la emisión de los documentos de identificación personal, llámese documento único de identificación, como se le denomina en El Salvador, o tarjeta de identidad, como se le puede denominar en la mayor parte de los países en América Latina. Consideramos que uno de los factores que más vulneran al registro civil latinoamericano es, por un lado, que se requieren de leyes, reglamentos, donde se establezcan penas muy fuertes, procedimientos expeditos, rápidos, que la ley contemple ya la existencia legal de unidades con dedicación exclusiva a la investigación de estos hechos irregulares. Eso en la parte formal, en la parte jurídica. Ya en la parte operativa, los registros civiles en América Latina deben tener procedimientos de auditoría, de una auditoría para todos los procesos internos, que se desarrollan, especialmente ahora con que los registros civiles han tenido que integrarse en forma muy dinámica al uso de todos los recursos de informática para la emisión expedita de documentos relativos al Estado civil, pues de la mano con lo que denominaríamos, entre comillas, proceso de modernización del proceso registral, también vamos a encontrar una vulnerabilidad incluso en circunstancias todavía mucho más fáciles que cuando las inscripciones se realizaban manualmente. Aclarando obviamente que ahora con los procesos de informática, todas las transacciones, toda la información que es grabada, que es modificada, etcétera, pues en el administrador de sistemas quedan grabadas o registradas todas las transacciones, lo que indica que con la implementación de esta nueva tecnología en informática resulta mucho más fácil entonces la realización de auditorías. Hay obviamente una tendencia correcta que conlleva a la modernización de los registros civiles, tanto para las conservaciones digitalizadas de imágenes relativas al contenido de las inscripciones y de otra serie de documentos que utiliza el registro civil, pero es necesario, reitero, consolidar todo el procedimiento de carácter técnico en el área de informática de la mano con el conocimiento del proceso registral en cuanto a conocimientos de carácter técnico jurídico, que conlleve a tener toda la objetividad para detectar y realizar todas las acciones correspondientes para evitar este tipo de irregularidades. Difícilmente podemos hablar de liberarnos al 100% de situaciones irregulares, pero por la negativa experiencia en algunos registros civiles en América Latina, debemos asegurar dentro de los procedimientos de trabajo el que las auditorías se realicen frecuentemente, haciendo llegar la información que refleja las inconsistencias a los entes encargados de verificar las mismas. Hay una figura novedosa en el sentido de el ámbito registral, por ejemplo, con la experiencia hondureña, lo que se refiere a la inspectoría de registro civil, experiencia que ya existe en algunos países, por ejemplo, en las inspectorías de tribunales, en el Poder Judicial. Las inspectorías en el registro civil, pues, tienen la obligación de conocer de las irregularidades que se realizan o se cometen en aspectos de carácter registral. Y aunado a un equipo multidisciplinario, solo a modo de ejemplo, pues se podría desarrollar de manera más integral estos procesos. Una de las situaciones difíciles es cuando desafortunadamente hay empleados o funcionarios coludidos en actos de corrupción, lo que hace más complejo el proceso de investigación, pero si se asegura un ente con buenas calificaciones, pues en cuanto a conocimiento del proceso, probidad, ética y conocimientos jurídicos, pues evidentemente se puede avanzar mucho y sustancialmente si se cuenta con apoyo político a nivel de las autoridades. Una de las cuestiones que hace más compleja los actos irregulares en los registros civiles latinoamericanos es que generalmente el componente de politización conlleva también que cuando se detectan irregularidades y los infractores, los involucrados en esos procesos, son personas con una activa militancia política, esos factores conllevan en algunos casos, aclaro, en algunos casos, a situaciones de impunidad, en el sentido que generalmente se sanciona a uno o dos en la línea del acto de corrupción, el que llenó el formulario, pero la persona que saque el mayor provecho en el inicio de la acción irregular o a la salida del mismo, generalmente queda impune. Debemos también reconocer que existen muchos registros civiles en Latinoamérica ya con un proceso registral y de identificación totalmente consolidado, que también garantiza a través de procesos los niveles de seguridad que este día estamos haciendo aquí alguna reflexión en torno a la vulnerabilidad, a las acciones a seguir, y básicamente hemos hablado de las auditorías. Entendiendo que las auditorías pues también no solo serán al sistema o la base de datos electrónica. Aspiramos a que haya una auditoría de todos los procesos, y esto se puede lograr de manera muy sencilla en las supervisiones que se realizan en las oficialías, registradurías, registros civiles, bueno, depende de la denominación que queramos darle o que tienen en cualquiera de los países. Garantizando las buenas prácticas registrales, consolidaremos el proceso registral en América Latina. Le saluda Jorge Fernando Martínez Gaborel, técnico registral hondureño.